Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Y sí, vamos, get ready. Y es que en mi cama huele a ti. A tu perfume de miel. A ti. A ti, doble. Cierro los ojos y pienso en ti. A ti. A tu perfume de miel. A ti. A ti, tú el bambino. Y es que en mi cama huele a ti.

dice así. Ready? Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé. Me traicionaron las ganas de volverla a ver. Y aunque todavía no puedo creer lo que te amar no encuentro, me hizo comprender. Pues tú también llegaste a ese lugar donde tantas veces yo la fui a buscar. Y aunque no es fácil lo que voy a hacer, admitiré que salí con tu mujer. Salí con tu mujer. ¿Qué? Salí con tu mujer. Salí con tu mujer. Vacaciones con su amiga me mintió. Ay, papi. Tú y ella en una cama. Ay, en Bayamón. Quizás en Isla Verde o Carolina. Cuántos hoteles ensució. Tú también los odio a los dos. En un join a join. Que yo soy quien más sufro con todo esto. Me mata el dolor. De Dios te traicionó. Perdí un amigo por la tentación. Ay, hombre. Perdón. Le dio como puerta a taxi, mano. Ay. Allá en un join a join allá en Puerto Rico. Ay. Esa canción un clásico para siempre ya. A mí me gusta cuando Anthony, cuando Aventura suena a alguien a cantar esa parte, el 90% no se la sabe, tú sabes. El tipo arranca bien. Pero hay uno que otro que se la sabe enterita y bien, tú sabes, con la actitud y todo, porque tiene que actuar la parte de Don Omar, ¿me entiendes? Salí con tu mujer. Tiene que actuar la parte. Ok. Saludito para mi hermano, el licenciado Carlos Párez, allá en PR, mi hermanito Carlos Párez, el licenciado ahí en sintonía. ¿Qué más por aquí? Chanchechon, me encantó esa mezcla de reggaetón clásico, romantic style. That was nice. Very, very good looking. Very nice. Gracias. Aquí a la orden siempre. Un saludo para Jenny Cobo, para Guadalupe Bakery y Rosita, todos mis amigos de Guadalupe Bakery. Haciendo que. Ah, ¿verdad? Casi se me olvida. ¿Qué queremos el domingo los padres? También un buen postre, un buen cake. Right? Claro. A nice Father's Day cake. Claro. Que diga Happy Father's Day. Correcto. Es la cosa. Yo sabía que algo me faltaba. Y una buena botellita de lo que nos gusta tomar. Ya sea aguardiente, tequila, roncaña, mamajuana, mallita, pisco, vino. Blue, green, gold, cualquiera de eso también. Échelo para acá. Hello, buena, ¿con quién hablo? Buenas, buenas. Hello. Hello. Alex. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, bebé, ¿cómo te llamas? Mi vida, Pamela. ¿Cómo fue? Pamela. Hi, Pamela. Hi, how are you, baby? I'm good, my love. How are you? ¿Con tostones? ¿Todo berenjena o todo malanga? Todo berenjena aquí en mi canoa, pasando aquí en las calles de Miami. Qué rico, baby, cógelo con tequerizo y cuidado por ahí, que tú sabes que hay muchas inundaciones. La vaina está... mijo, una yola es lo que necesitamos aquí. Sí, baby, sí, déjame decirte que saco el jet ski por ahí a dar una vuelta. Dar una vuelta ahí. 100%. Thank you for listening, baby. Thank you for listening, mi Pamela. ¿Quién quiere saludar en este jueves clásico, Pamela? Mi amor, quiero mandarle un saludo especial a mi hermano Kevin. Hoy día es su cumpleaños. I love you very much. Él está en Ecuador, pero es activo. Activo. Kevin, happy birthday, Kevin. Felicidades, Kevin. Congratulations to your brother, baby. Anybody else? Y quisiera mandarle un shout out to my other half, Robert. I love you so much, baby. ¿Y es papá él? No es papá, pero pronto lo haré papá, no te preocupes. Prepárate. Prepárate. Prepárate, Rob. Pamela, te quiero, Pamela. Un besito para ti, quédate en línea, no te me vayas. All the soon to be dads también, ¿no? Un saludo para todos los padres que están ahí ya esperando su primer baby, que la wifi está en embarazo. También un saludo para ustedes ahí. Bendiciones siempre, bendiciones. Okay. Hello, buena, ¿con quién hablo? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello, Kathy. Hey, oh, my God. Hi, baby, where are you calling from, Kathy? Hi, I'm from the Bronx, but I live in Patterson. Patterson. Oh, my God, I love you, Alex. I love you, too, baby. What's your name? ¿Cómo te ¿Cómo te llamo, baby? Kathy. Kathy. Katherine. Yes. Quiero más. Patterson, ¿a quién quieres saludar, wanna, Kathy? Yes, un shout out a mi mamá, Francini, y mis hermanas, Erika, Destiny, y Aileen. And I want to thank all the Happy Father's Day for all the good daddies out there. And Happy Father's Day to you too. Gracias, mi amor, gracias. Y oh my God, yo te amo, you're the best. Tú me tienes tan hype. I'm driving, oh my God, and I'm just, oh my God, you know. I love you too, baby. Ni hablar. Yo también, I love you back, baby, me too. Oh my God, I love you so much. No, no, no, no, no, no, no, no, no, I love best, you, best, baby. Best. No, no, I love you. Ah, thank you. Mua, bechito, toma. Mua. Mua, Ale, yo quiero un ticket, please. Ponte lo que tú quieras. Ah, toma. Claro que yes, baby. Quédate Thank en línea. You. Me dice para cuál concierto te puede invitar mi Kathy de Patterson. Originally from the Bronx. Ok. Bueno, viene ya la ñapa. Ya estoy preparándote el postre, el happy ending, musicalmente hablando, porque terminamos este jueves clásico, Throwback Thursday. Y también voy a elegir el ganador, el IG winner. Chicken dinner. Mete mano, mi hermano DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T.